Noticiero Cultural. La Cángola Trunca presenta su CD Calizaya. Formado en el 2005, el grupo La Cángola Trunca viene a Buenos Aires para presentar su nuevo trabajo discográfico llamado Calizaya, que recorre los diversos paisajes culturales del norte argentino. En simultáneo, el artista plástico jujeño Ariel Cortés va a exponer las acuarelas que ilustran el disco. La cita es el sábado 22 de junio a las 9 de la noche en Café Vinilo, calle Gorriti 3780. Artistas solidarios en el Hospital Borda. Bajo el lema "Los pacientes necesitan ropa, no balas", llega la segunda edición del festival Locos para Todos, hoy domingo 16 hasta las 5 de la tarde en el Hospital Borda, que queda en Ramón Carrillo 375, con el objetivo de juntar abrigos y alimentos no perecederos para los pacientes del neuropsiquiátrico. Se presentan, entre muchos otros, Señor Flavio, Las Manos de Filippi y Responsables No Inscriptos. Prometen talleres, pintura, performance, poesía y mucho más. Señal de ajuste en Grecia. Los trabajadores de prensa de Grecia mantienen la toma de la televisión pública de su país para evitar el despido de sus 2.500 empleados. El cierre de la radiotelevisión griega fue exigido a Atenas por la troika formada por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Actualmente la emisora solo transmite por Internet, mientras crece la solidaridad adentro y afuera del país con los justos reclamos de los afectados. María Elena Ferreira, de Cosquín a Buenos Aires. Llega ahora Pre-Cosquín, ganadora solista vocal femenino, Cede Gálvez. Sí, el aplauso para recibir a María Elena Ferreira. María Elena Ferreira, la ganadora del Pre-Cosquín de este año, trae sus ritmos folclóricos al barrio de Palermo el viernes 21 de junio a las 9 de la noche, al presentarse en Jalapeña, que queda en Ángel Carranza 1969. Al día siguiente, el sábado 22 a las 10 de la noche, lleva su canto a la peña La Salamanca de La Plata, que queda avenida 60 esquina 10. Mientras tanto, sigamos escuchando su interpretación del clásico de los Huancahua, El Gato de la Fiesta. Verano italiano en Buenos Aires. Bajo la guía del turinés Fabrizio Bozzo y del argentino Javier Girotto, el sexteto Latin Mood ofrece una fusión de ritmos que va del tango a la milonga y de la chacarera al candombe. Con entrada libre y gratuita, se presenta el próximo domingo 23 de junio a las 6 de la tarde en la Usina del Arte, Cafarena y Avenida Pedro de Mendoza. El concierto forma parte de las actividades culturales del Verano Italiano en Buenos Aires, organizado por la Embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura y el Ministerio de Cultura porteño. Homenajes a Ana Frank en la Argentina. Ana Frank, quien testimonió el holocausto en el diario íntimo que dejó tras su muerte, hubiese cumplido 84 años el pasado 13 de junio. A modo de homenaje, la Casa de la Cultura porteña inauguró dos muestras sobre la adolescente judía que se pueden visitar en Avenida de Mayo 575 con entrada libre y gratuita de martes a domingos de 14 a 19 horas. Ana Frank nació en Alemania en 1929 en el seno de una familia judía que se exilió en Holanda al comenzar las persecuciones nazis. A la edad de 13 años comenzó a escribir su famoso diario, donde el sábado 20 de junio de 1942 decía lo siguiente: para alguien como yo es una sensación muy extraña escribir un diario. no solo porque nunca he escrito, sino porque me da la impresión de que más tarde ni a mí ni a ninguna otra persona le interesarán las confidencias de una colegiala de 13 años. Por eso, en realidad, da igual. Tengo ganas de escribir y mucho más aún de desahogarme y sacarme de una vez unas cuantas espinas. Como no tengo intención de enseñarle nunca a nadie este cuaderno de tapas duras, llamado pomposamente diario, lo más probable es que a nadie le interese. Poco después, el viernes 10 de julio de 1942, Ana Frank opinaba. ¿Te interesará saber qué me parece mi vida de escondida? Pues bien, solo puedo decirte que ni yo misma lo sé muy bien. Creo que aquí nunca me sentiré realmente en casa, con lo que no quiero decir en absoluto que me desagrade estar aquí. Más bien me siento como si estuviera pasando unas vacaciones en una pensión muy curiosa. Reconozco que es una concepción un tanto extraña de la clandestinidad, pero las cosas son así y no las puedo cambiar. Como escondite, la casa de atrás es ideal. Aunque hay humedad y está toda inclinada, estoy segura de que en todo Ámsterdam y quizás hasta en toda Holanda no hay otro escondite tan confortable como el que hemos instalado aquí. Ana Frank y su familia permanecieron escondidos desde 1942 hasta 1944, año en que fueron descubiertos y llevados al campo de concentración de Bergen-Belsen, del que la joven Ana nunca regresó. Diego Frenkel ofrece un show el Día de la Bandera. Creo que estoy susurrando palabras que nunca he dicho. A tus oídos despierto, tu respiración aguarda el día. Casi muero en el... El guitarrista y compositor Diego Frenkel llega a la sala Siranush para ofrecer un único recital en vivo el jueves 20 de junio a las 9 de la noche. Frenkel y su banda prometen tocar temas de su nuevo trabajo discográfico, Célula, con dos invitados especiales, Charo Bogarín e Isol Misenta. La sala Siranush queda en la calle Armenia 1353. Mientras tanto, disfrutemos de su tema El Poniente. Ver que tu piel se vuelve agua ante mis manos. Vos me tocaste el alma, llegaste al centro de este cuerpo. Tocaste el centro de este cuerpo, llegaste al centro de este cuerpo. Y estamos bailando alguna nueva canción. Bastantes cruces en el poniente. No, no, no, no, no, no, no, no, no es el grito ahogado, no es la lujuria, es solo haber pasado la rompiente de este día.